Y bien, vamos a seguir con la programación de nuestro Tu Tiempo Mujer del día de hoy. Te cuento que la semana pasada tuve la oportunidad de ir a participar de una jornada, de una mesa de trabajo. En este caso, para mí la invitación vino desde la Dirección de Violencia Intrafamiliar. La directora allí es Claudia Santiago, nuestra gran conocida. Y allí conocí, porque desconocía, el programa, perdón, el programa patrocinar. Un programa de patrocinio jurídico y también acompañamiento interdisciplinario para niñas, niños y adolescentes víctimas de abuso sexual. En esta oportunidad tengo la suerte de poder tener en línea telefónica a Josefina Sanen Mazuco. Ella es la coordinadora de este programa a nivel nacional, con quien ya vamos a estar charlando un ratito. Buenas tardes, Josefina. Hola, buenas tardes, Mari. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a vos por tener estos minutos para nuestro programa. Yo estaba anunciando este programa patrocinar, que digo, no lo conocía, afortunadamente ahora lo conozco, y quería conversar con vos para que nos cuentes en qué consiste este programa patrocinar, y bueno, y vamos a ir desandando los detalles. ¿En qué consiste específicamente el programa? Bueno, el programa patrocinar es un programa muy nuevito que tiene un año de crecimiento, de nacimiento, a través de una política pública que decidió crear justamente nuestro ministro, Martín Soria, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, también a través del secretario de Justicia, que es Juan Martín Mena. Ellos decidieron que esta política pública se cree hace un año, el 13 de mayo, bajo la coordinación de la Dirección Nacional de Asistencia a las Víctimas, que la directora, bueno, es Azul Romero Berry. Hoy, por suerte, podemos decir que tenemos una abogada en cada una de las provincias. En algunas provincias ya contamos con más de una profesional en la jurisdicción capital. En la provincia de La Pampa, la abogada seleccionada es Aldana Prost, una profesional joven con mucha perspectiva de género y niñez. Y es ella, bueno, la representante del programa Patrocinar en la provincia. En la provincia de La Pampa. Sí, ¿verdad? Que bien. Es la, perdón, sí, sí, que no, es la no. Primera circunscripción, muy buena pregunta, que es la circunscripción capital, que abarca todo lo que es, bueno, Castex, Conelo, Winifreda, Toay, Anguil, Uriburu, Lonquimay. Y la tercera circunscripción, que abarca toda la zona de Huatrache. Como verás, esta es una política pública muy reciente, que tiene un año, entonces esta es la primera experiencia, o sea, la primera etapa de esta implementación, pero la idea es que este programa pueda continuar y se siga implementando en el resto de la provincia. Bien. Josefina, contanos entonces, ¿con qué población específicamente trabaja? El programa está destinado a niñas, niños y adolescentes víctimas de abuso sexual. Bien, sí, esa es la población. Destinado. Sí. No, y también, o sea, niñas y adolescentes o personas adultas que fueron abusadas en sus infancias. De hecho, de la cantidad de casos que nosotros llevamos, el 40% son personas adultas abusadas en las infancias. Bien. ¿Cuáles serían los requerimientos para que sí. alguien ingrese al programa? ¿Y cómo se ingresa al programa? Los requerimientos, en principio, no contamos con requerimientos de índice de vulnerabilidad, porque ya estamos hablando de una población que es vulnerable, que son las niñas, niños y adolescentes. Entonces, no hay requerimientos de ingreso. Para ingresar pueden hacerlo a través de la línea 149 o el programa de los Centros de Acceso a la Justicia, conocidos como los CAJ. Y también, bien como mencionaste vos, trabajamos de forma muy articulada con la Secretaría de Claudia Santiago, como la mencionaste de la actividad que estuviste presente. Ella también nos deriva situaciones para el patrocinio. Que algo que quería aclarar es que no solamente es un patrocinio penal, o sea, no solamente llevamos las causas penales a través de la figura de querellante, sino también llevamos causas civiles. Esto es muy importante porque es un patrocinio integral, porque muchas veces las mujeres, digo mujeres porque sabemos que el 90% de los casos quienes acompañan son mujeres y sobre todo madres, tienen que atravesar una ruta crítica de ir a un lugar u otro a buscar patrocinio. Bueno, lo que viene a hacer el programa patrocinar es, en un solo lugar podés contar con una abogada que no solamente te patrocine las causas penales, sino también las causas civiles. Y a su vez, tenemos en la sede central un equipo interdisciplinario con psicóloga, psicóloga social, psiquiatra infanto-juvenil, abogadas, que lo que hacen es un acompañamiento interdisciplinario en estas causas. Bien. ¿Qué consiste esto? Por ejemplo, si hay que apelar una pericia, si además de apelar la pericia necesitamos conseguir el acompañar, el potenciar, bueno, nosotros desde acá hacemos las articulaciones para poder también conseguir estas cuestiones que son necesarias para abordar estos casos de violencia sexual. Claro, justamente eso te iba a preguntar porque digo más. Ay, perdón. Allá. No, no, perfecto, perfecto. Porque hablo, vos... Si me dejás, hablo mucho. Sí, ya lo sé. Rápido. Digo, además del patrocinio jurídico gratuito, porque vamos a decirlo así, porque no sé si lo aclaramos que es gratuito, que contempla a las víctimas en estos casos de abuso sexual, vos estás comentando que hay un equipo interdisciplinario como también para brindar todo lo que además necesita una víctima, ¿no? Digo, la contención, exacto, el asesoramiento, el acompañamiento, eso está previsto también dentro del programa. Exactamente, porque sabemos que lo jurídico solo no repara a las personas que fueron abusadas, necesitamos un acompañamiento integral, muchas veces la reparación la reparación es integral y necesitamos abordarlas de todas las disciplinas, así que también es muy importante lo que dijiste, que es gratuito, porque no lo dijimos, y esto es muy importante, porque para las personas víctimas de violencia sexual no tienen que abonar, es directamente gratuito. Bien, entonces, una persona, en este caso, bueno, difícilmente sea un niño, una niña, un adolescente, pero sí a través de su mamá, digo su mamá porque en este caso, y vos misma lo dijiste, la mayoría de las denuncias son hechas por las mujeres, sí. Se contactan con el programa a través de la del correo, de la página que vos mencionaste, e inmediatamente hay una respuesta. Exactamente, también me parece muy importante dejar el correo, que no lo mencioné, que es programa patrocinio NNIA de niñas, niños y adolescentes, @juz.gob.ar. Si se comunican o nos llaman o nos mandan correo, entonces directamente enseguida se le asigna a un profesional para que se contacte con la víctima y pueda llevar el caso que nos comentan. Esa profesional, y digo esa porque me imagino que la mayoría son abogadas. Son todas mujeres. Tenemos dos varones nada más en el equipo. ¿Viste? No me extraña tampoco, no me sorprende, digo. Siempre somos las que cuidamos, sí, en todo sentido. Entonces, suponte, llega, ingresa un caso, una situación, es horrible hablar de caso, pero en este caso, sí. En este caso, valga la redundancia, estamos hablando de una cuestión jurídica y son casos. Cuando ingresa un caso a través del correo o del teléfono, inmediatamente a esa persona, digamos, de La Pampa, le asignan ya la posibilidad de contactarse con la abogada que la mencionaste. Exactamente. Aldana Prof. Que es Aldana Prof. Así bien. Es. Sí. Y aquí va a tener el asesoramiento que necesite. ¿Es así? Exactamente. Bien. Va a tener el asesoramiento jurídico, bueno, por Aldana Prof. Y Aldana va a estar acompañada en la sede central, que está el equipo interdisciplinario. Bien. Mencionaste la jurisdicción o la localidad de Huatrache. ¿Cómo surge allí la posibilidad de tener también una profesional? En Huatrache, en realidad la profesional es una sola por el momento. Nosotros, hasta que la abogada no llega al cupo máximo de causas, no se van contratando nuevas profesionales. Ajá. Como verás, el programa es muy nuevito. En la provincia de La Pampa empezó, o sea, si bien el programa tiene un año, en la provincia de La Pampa empezó un poquito después. Yo soy pampeana, así que estoy muy orgullosa de poder tener esta política pública en la provincia. Y hoy recién llegamos a tener 19 causas. O sea, ¿cómo llevó a que sea Huatrache? Porque la abogada justamente es de Huatrache también, y ella con toda su voluntad y la verdad que con un gran compromiso y vocación a la temática, ella quiso llevar también esta política pública a Huatrache. 19 causas mencionaste. Sí, por el momento 19. Sí, de La Pampa vamos 19. Mira, sí. Bien. Interesante. Sí, sí. Y además de estas 19 que son nuestras, así entre comillas, ¿qué número están manejando ahora desde que se inició el programa hasta la fecha? ¿Qué número de actuaciones? Desde que se inició el programa estamos llevando 757 causas. Como te decía, entre el 30 y el 40 son personas adultas quienes acompañan madres, y los denunciados, que no hay que dejar de decirlo, yo siempre esto lo remarco en cada lugar que voy, son los progenitores, progenitora afín, abuelos o tíos, o sea, personas cercanas a los niños, niñas y adolescentes, para derribar este mito de que son dos personas desconocidas. Sabemos que están dentro del ámbito familiar, desgraciadamente. Y exactamente. Pero todavía, viste, hay lugares que discuten. Sí, es verdad, es verdad. Está muy bien el programa, digo que es muy importante esto de poder contar, ¿no?, con un asesoramiento y un patrocinio jurídico gratuito, porque obviamente que no, si no todo, la mayoría de las personas no podrían llegar a esa instancia, ¿no?, si tuvieran que, no sé, contratar a una abogada, abogado particular, con lo que eso significa económicamente hablando. Así que esto es fantástico como política pública. Digo, saliendo un poquito del marco jurídico. Sí. Hoy podemos decir que las niñas y los niños han dejado de ser vistos y vistas como objetos para verlos, verlas como sujetas y sujetos de derecho. La realidad es que hay un gran compromiso por parte del Gobierno Nacional y por parte de la provincia de poder cambiar estas prácticas judiciales que aún en el Poder Judicial en algunos lugares seguimos viendo. Esto se construye gracias a un gran desafío y también a la corresponsabilidad que está habiendo. Ayer tuvimos reunidos, por ejemplo, entre la Defensoría de Niñez, la Senado con Desarrollo Social de la Nación, el Ministerio de Mujeres, y creo que hay un gran compromiso para seguir trabajando y modificando estos patrones. Para eso seguimos necesitando que exista la Ley de Educación Sexual Integral y que no se siga discutiendo que no es necesaria, porque como bien dijimos hoy, los números es muy necesaria, y sobre todo empezar por casa. Sí, yo siempre tengo ahí una historia, pero bueno, digo, no una historia, una cuestión muy personal, porque una vez las dificultades que existen en estas situaciones para el acceso a la justicia. Y seguimos pensando, y sobre todo desde el lugar de los territorios que por ahí conocemos, que hay una gran deuda todavía con las infancias, con las adolescencias. Creo que, bueno, falta mucho todavía. Coincido, sí, hay que seguir trabajando y fortaleciendo, sí. Sin duda. Y seguir avanzando, pero en serio, ¿no? Porque muchas veces escuchamos, qué sé yo, los discursos muy bien armados, pero en la práctica vemos que muchas veces no ocurre. Hay mucha vulnerabilidad de derechos todavía en las infancias, en las adolescencias. Así que, bueno, siempre todo lo que llega suma. Pero falta un gran camino, ¿no? Todavía, José. Hay que seguir militando. No podemos volver para atrás. No. Hay que seguir avanzando. Claro que sí. Josefina Pampeana, dijiste que sos de dónde. Sí, ¿dónde naciste? De Santa Rosa. Ah, que es la escuela normal ahí en Santa Rosa. Bien. Familia vive allá. Ah, tenés toda la familia acá. Bueno, entonces tenés un gran cariño por la Pampa, sin duda alguna, ¿no? Bueno, sí. Josefina, lindo lo que hemos charlado, nos informaste, le contamos a la audiencia, porque estas cosas necesitan ser difundidas, porque hay un gran desconocimiento, porque yo siempre digo que la información no llega a todos los lugares, lamentablemente, y es importante la difusión, porque cuando hay un gran desconocimiento de los derechos no se pueden ejercer, por lo tanto, esto, ¿no? A mí me importaba poder difundirlo y que camine y que toda la gente sepa que está esto a la mano, al alcance, como para que todas podamos hacer uso de este derecho. Bueno, muchísimas gracias, Mari, a toda la producción, y gracias por hacer que esta política pública sea conocida y llegue a cada rincón. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, Josefina. Un abrazo y nos estaremos viendo seguramente pronto. Hasta luego. Chao, chao. Pasaba por aquí Josefina